banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta noche de martes 13 de septiembre del año 2022. Estamos en la edición número 12 de esta Bohemia. Como bien recuerda, la semana pasada tuvimos lo mejor de las primeras 10 Bohemias que hemos tenido en estos programas. El programa se lo dedicamos exclusivamente para celebrar que ya llevábamos 10 programas. Y pues bueno, qué bueno que están acá con nosotros, qué bueno que siguen en sintonía, qué bueno que nos siguen la huella. Pues empezamos con esta nochecita que está fresquecita, está rica, se presta para un cafecito, un tequilita, un vinito tinto. Y pues esperando disfruten de esta gran noche de Bohemia. Hoy tenemos a un artista nuevo, o bueno, un par de chicos que ya van a escuchar qué buena música traen. Vamos a repetir a dos chicos que estuvieron también en la semana 10. Y pues bueno, viene muy padre el programa. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad que es el mundito.com y de igual manera esta gran radio que reventó en FM. Saluditos para Kairis, nuestra administradora, quien nos está dando la oportunidad de seguir llevando a cabo este programa. Y de verdad ha sido todo un buen suceso este programa. Tenemos luz verde por parte de la administradora y esto va a seguir hasta que ustedes ya no quieran que siga esta Bohemia. De igual manera, vamos a enviar saludos a toda la gente que conforma la radio, los locutores, los DJs, los programadores que tenemos aquí en la radio. Saluditos a Lili San hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saluditos a Scorpio hasta Cerro Azul, Veracruz. Y a nuestros programadores locales de aquí de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, como son Lucy in the Sky, Blue, Kruger y un servidor, Terris Ferris. Pues bueno, gracias por estar aquí. Vamos a enviar ya saludos a la gente que ya de hace rato estaba esperando este programa. Y pues saludos a la güera, quien manda saludos para Maggie. Gracias, güera, con muchísimo gusto los vamos a dar a Maggie. Ella está leyendo el chat, ella está encargada de controles para que todo esto salga bien. Ella se encarga de que este programa sala muy bien. Saluditos también para mi hermano del arma, Víctor Alfredo. Saludos a Taira Denise, a Marisol Laguna, a Juan Manuel Gracideñas, a Juanita Laguna. También gracias por estar acá en sintonía. Qué bueno que siguen la huella. Saluditos para Diego. Saluditos para Claudia Esparza también. Y para nuestro buen amigo Alejandro Rodríguez, allá en León, Guanajuato. Saludos a toda la gente que lo está escuchando. Por favor, si quieren que los saludemos o quieren mandar un saludo, háganoslo saber, ya sea por nuestro WhatsApp privado o como un mensaje en nuestra página en Facebook, que es elmundito.com, o de igual manera ingresen aquí a www.reventonfm.com. Ahí tenemos un chat donde ustedes pueden platicar con sus amigos, hacernos amigos, solicitar algo, decirnos qué opiniones les da este programa. Queremos hacer dinámica aquí con todos ustedes. Por favor, participen, díganos cómo les está pareciendo. Ya son 12 programas con hoy. Vamos a saludar a Hugo Flores, que también ya se conectó. Buenas noches a todos, dice Hugo. Buenas noches, Hugo, qué bueno que estás por acá. Y pues bueno, como les decía, este primer bloque viene con tres artistas que son nuevos prácticamente, pero que esperemos nos sigan enviando su material. alguien que ya estuvo en la semana 10 y que repitió en la semana de programas especiales, Tony Avilés, con esta canción que se llama Está Oscuro. Enseguida viene Denise Laguna con Desde Ese Beso. Ella también estuvo en el programa 10 y repitió en Lo Mejor de la Bohemia la semana pasada. Tenemos este nuevo grupo, este dueto conformado por dos chicos muy talentosos. Eso llaman Ángeles Andinos. Y esta canción que se llama Adicto a tu Cuerpo. Viene enseguida Víctor Alfredo con A la Orilla de un Palmar. El gran virtuosismo de nuestro buen amigo, la gran guitarra de Juan Manuel Garcideñas, con esta rolita de Eric Clapton que se llama Tears in Heaven. Y bueno, antes de irnos a este bloque, queremos enviar un saludo muy grande a varios cumpleañeros que tenemos aquí en el mundito, aquí en nuestra bohemia. Y pues para empezar, saluditos a Maggie, que el pasado 10 de septiembre fue su cumpleaños y tuvimos oportunidad de saludarla, de celebrarla y festejársela como se lo merece. Pues feliz cumpleaños, Maggie. De igual manera, cumpleaños hasta la ciudad de Toronto, Canadá, para Claudia Laguna, a quien le deseamos un feliz cumple el día de hoy. Pásatela bonito, Clau. Esperamos disfrutes la bohemia de hoy. También te felicitamos y abrazamos a la distancia. Y bueno, el próximo 15 de septiembre también cumple años mi comadre Marisela Becerra. Ella está en León, Guanajuato, a quien le enviamos un saludo muy grande y muy fuerte. Y pues bueno, de verdad, antes de que empecemos con el bloque que les mencioné, les tengo una rolita sorpresa esperando les guste esta sorpresita que hemos preparado para ustedes precisamente hoy en su cumpleaños. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que este Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Pues continuamos, sin más preámbulo, esto es Bohemia en Vivo. Yo soy Terris Ferris y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas, solo aquí, ¿en dónde más? En Reventón FM. Gracias, esto es Bohemia en Vivo, edición número 12. Disfruten, siéntense, relájense, tómense un cafecito, un vinito, comense una pizza. Saludos. En un ratito más vamos a enviar más saludos a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando. Antes de continuar, saludito hasta Wisconsin a nuestro buen y querido amigo Alfredo Sandoval, que ya se conectó. Saluditos, señor Alfredo, qué bueno que está por acá. Espero disfrute el programa de hoy. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con esto que es con Buen Vivo y con esta rolita sorpresa para todas las cumpleañeras. Esperando se la pasen genial. Esperamos sus comentarios, escriban por favor ahí en el chat. En tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores, 7 miradas distintas, 500 besos de sabores, un collar de perlas amarillas, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, un trozo de carbón que menos de 1000 años era un bello diamante, un diente de tiburón. Una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada. Vete poemas de amor y una canción desafinada. 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales. Mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades. Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo. Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo. De saber que vendrías te tendría un pastel. Ciento 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales. Mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades. Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo. Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre, el tiempo se ha terminado.

Siento que me muero. Tu amor es mi orilla de un palmar. Yo vi de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar me preguntó que quién estaba con ella, y me respondió llorando: sola vivo en el palmar. Soy huerfanita, ay, no tengo padre ni madre, ni un amigo, ay, que nos venga a consolar. Solita paso las noches a la orilla del palmar. Y solita voy y vengo sobre las olas del mar. si es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 34 minutos, tiempo central de México. Qué bueno que siguen en sintonía. Espero les haya gustado este primer bloquecito. Y bueno, se me olvidó mencionar, la primera canción que escuchamos para iniciar el programa es Contigo a la Distancia, que fue interpretada por este gran tenor de León, Guanajuato, como es Jorge González. Luego enseguida la canción de sorpresa se llamaba Hoy en tu cumpleaños y fue interpretada por el gran Fernando Delgadillo. Y hablando de cumpleaños, pues bueno, vamos a enviar saludos a Mirna Moreno y a Juan Manuel Martínez, que nos están escuchando en León, Guanajuato, a quien también le enviamos un gran saludo a ambos, ya que ambos cumplen años también el día de hoy. Saluditos, Mirna y Juan Manuel, espero estén disfrutando esta noche de bohemia. Pues vamos a enviar más saludos a la más gente que ya se conectó. Saluditos a Claudia Esparza, saluditos a Taira Denise, saluditos también para Marisol Laguna, saluditos para Kruger, nuestro buen amigo Kruger, hermano del alma también, saludos a Chago, que está conectado, Alberto Tavares también, gracias por estar en sintonía, y bueno, Rosario González también, muy buenas noches, gracias, muchísimas gracias. Vamos a enviar saludos hasta Guayaquil, Ecuador, para Nancy y toda su familia, perdón, en Quito, Ecuador. Saludos a Nancy y a toda su familia. Gracias por estar acá escuchándonos, Nancy. Espero tú y tu familia disfruten de este programa. Y pues recordándoles que somos una radio independiente, por lo cual eso nos permite no tener patrocinadores, nos permite hacer nuestros programas a gusto de todos ustedes, porque eso es para y por ustedes. Aquí no encontrarán bloques de comerciales larguísimos, no encontrarán noticieros que duran eternidad. También de igual manera tendremos bloques de música más compactos, no solamente que el locutor hable por 15 minutos y solamente programe una canción y luego comerciales interminables. Y pues bueno, también tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es buen pretexto que nos escuchen en donde quiera que estén. Recuerden sintonizarnos en la página, que es www.reventon.fm.com. Y allí tenemos un reproductor, le pueden dar clic ahí en el icono de play. O también puede bajar la app de Zeno, que también se escucha con mejor fidelidad que en la página. Bájenla, descárganla, y cuando la descarguen, en buscar le ponen todo junto y en minúscula Reventón FM y escogen la estación que ahí sale. Tenemos programas estelares todos los lunes a partir de las 7 de la noche, y desde Irapuato, Guanajuato, tenemos al loquero más famoso de aquí de Irapuato con sus pacientes de verdad de gran calidad en este recinto de paz que es el manicomio de Kruger, donde se respira mucha paz, mucha tranquilidad. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Los martes, como ya se hizo costumbre, Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terris Ferris, a partir de las 8 de la noche hasta pasaditas de las 10, gracias, gracias por sintonizarnos y por qué han hecho de este programa uno de sus favoritos. Los jueves tenemos al Buen Blue con su programa Soundcheck a partir de las 7 de la noche hasta las 9. También transmite desde Irapuato, Guanajuato, México, y él presenta lo mejor de la música tanto en español como música internacional, donde él nos dará datos interesantes, anécdotas, rarezas de canciones, comentarios de verdad que uno no conocía. Un programa imperdible. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, nos gusta sintonizar 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, conducido por Lili San y el clan 007. Aquí tendrá música de estudiantinas, boleros, rondallas, tríos, música del mundo, un programa muy, muy, pero muy versátil. Y los domingos, los clásicos de los 50, de los 60, de los 70, 80 y parte de los 90, tanto de rock como de blues, como de jazz, como de música country, disco, balada, en Blast from the Past Very Quest, a partir de las 7 de la noche hasta igual pasadita de las 9 de la noche. Pues bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos al siguiente bloque que también espero sea de su agrado. Tenemos esta canción de Piero que se llama Mi Viejo, interpretada por Jorge Américo. Luego enseguida viene Maggie y Juanita Laguna con Hay Amor, esta canción de Flans. Una vez más viene Juanita Laguna con esta canción clásica de Angélica María, eso que se llama Paso a Pasito. Enseguida viene Juan José Hernández, o conocido como Juanjo, con esta canción de Pablo Milanés que se llama Cuánto Gané, Cuánto Perdí. Chuchín Pantoja con una canción de su autoría, esta rola hermosa que se llama De Doncella Dragón. Y cerramos el bloque con Carlos Vivanco con este tema de Franco De Vita que se llama Un Buen Perdedor. Y bueno, aprovechando, le voy a pedir de favor a nuestro muy buen amigo y querido y estimado y admirado Juan Manuel Garcideñas, que él está en Tepic, que nos diga dónde podemos encontrarlo en sus redes sociales, en YouTube también. Ahorita nos va a compartir dónde lo podemos encontrar, sus videos, su música. Y de igual manera, Chuchín Pantoja tiene su canal en YouTube, así como suena Chuchín Pantoja. Por favor, búsquenlos, apóyenlos, denle like a su música, apóyenlos. De verdad, es un talento de ambos imperdible. Hay que promocionarlos, hay que compartir lo que escuchan. De verdad, métanse allí a YouTube y busquen a Juan Manuel Garcideñas, la Chuchín Pantoja, ¿sí? Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con este segundo bloque de Bohemia en Vivo número 12. Mientras tanto, chequen allí el chat, les va a escribir Juan Manuel dónde pueden localizarlo. Como les digo, no les pierdan el rastro, son excelentes artistas, de verdad imperdibles. Deben de verdad escuchar, que agasajo escuchar tanto a Juan Manuel Garcideñas con su virtuosismo y su guitarra, al igual que Chuchín Pantoja con sus canciones y sus autorías, que son de verdad también algo que se debe escuchar y que de verdad deberían apoyarlos con sus amigos en donde estén. Apóyenlos, son talento de verdad muy, muy bueno. Y pues bueno, díganos de dónde nos escriben para enviar saludos a nuestro tocayo allá en Ecatepec, Mr. Coco o Cocoleto, como le decimos. De verdad, también es fan de la radio, no nos pierde el rastro. Pues bueno, ya ahí Juan Manuel escribió dónde lo pueden encontrar. Pueden encontrarlo como Juan Manuel Garcideñas, otro como Guitarrísimo Garcideñas, otro como Vicenzo Ancona Farina. Entren a sus canales y denles un like, apóyennos por favor. Continuamos, esto es Bohemia en Vivo, solamente aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda todisísima la web. Tiene la tristeza larga

¿Dónde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre dije amar. ¿Dónde andarán mi casa y su lugar? Mi carro de jugar, mi calle del correr. ¿Dónde andarán la prima que me amó? El rincón que escondió mis secretos de ayer. Gané, cuánto perdí, cuánto de niño pedí, cuánto de grande logré, qué es lo que me ha hecho feliz, qué cosa me ha de doler. Quisiera

te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupa tu lugar. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir, y si el viento y sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, creo que se pierde, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré. Alguien sin duda ocupa tu lugar. Claro que se pierde, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré. Sin duda ocupa tu Cesaré de Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Nueve de la noche con 7 minutos, tiempo central de México. Espero hayan disfrutado este segundo bloque que de verdad estuvo padrísimo. Grandísimos artistas en este bloque. Gracias, de verdad. Es un placer estar escuchando todas estas voces tan padres. Gente que tenemos la dicha de conocernos, tenemos el gusto de compartir tanto canciones, anécdotas, buena comida, buen vino también, buenas pláticas, buenas risas, buenas anécdotas. Gracias a la gente que sigue integrándose, de verdad es un placer que estén por acá. Adriana Durán, gracias por estar con nosotros. Nancy de Andrade también, gracias por estar acá. De Quito, gracias, muchas gracias. Estamos leyendo los comentarios, Lili. Sí, justo. Quien escuchaste cantar al último fue a Juanita con este tema de Angélica María que se llama Paso a Pasito. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir de este programa? Cada vez está creciendo la gente que tenemos por acá. Recordándoles que si tienen sus audios, háganoslo llegar, de verdad. Es un placer para nosotros escuchar sus voces, su feeling, su sentimiento. Gracias por compartir con nosotros su arte, y lo que hacemos solamente nosotros es difundirlo aquí para que ustedes hagan cadena, difúndanlo allá donde nos escuchen, en cualquier parte que se encuentren, difúndanlo, háganos promoción, de verdad, es un programa imperdible, sobre todo por toda esta cantidad de artistas que de verdad han estado actuando aquí en nuestro programa, que han estado saliendo. Y no, hombre, de verdad es un gusto, es un agasajo escucharlos. Pues vamos con otro tema. Esto que viene es algo de el tenor de León, Jorge González, que va a tocar este tema, que es conocido como Muñequita Linda, aunque en realidad su título se llama Te Quiero Dijiste, de esta gran, gran compositora mexicana que es María Griver, y ella nació en León, Guanajuato. Así que, ¿qué más que estar tocando aquí para tanta gente de León que nos escucha este tema de María Griver en la voz del tenor Jorge González, que se llama Te Quiero Dijiste, o Muñequita Linda, como es conocida? Luego viene Maggie y Juanita Laguna con otro tema de Flans, esto que se llama Las Mil y Una Noches. Viene el doctor José Miguel López Cepeda, o mejor conocido como El Pollo, acá en los bajos mundos de la bohemia, con ese tema de Miguel Río que se llama Santa Lucía. Una vez más viene este virtuoso de la guitarra como es el señor Juan Manuel Garcideñas con este tema de Chuck Mangione que se llama Feel So Good. Luego viene esta voz sensacional como es Claudia Esparza con Sabor a Mí de Álvaro Carrillo. Y vamos a cerrar con este tema de José Alfredo Jiménez en la voz de Marta Chagoya, eso que se llama Si Nos Dejan. Amigos, continuamos aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. En este programa que se llama Bohemia en Vivo, edición número 12. Pues continuamos, espero disfruten este bloquecito que hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes y que nuestros intérpretes también se lo regalan con mucho gusto a todos ustedes. Mucho, mucho, mucho, mucho. somos un par de locos, dejarnos tirar a matar, no vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento. ¿Saben corear? ¿Sí saben hacer coros? Lo que pasa es que creemos que se escucha hasta acá el coro, porque no nada más sea local. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. segunda vez no supe qué decir. Las demás pedradas llevo, tanto el eje de techo y con taca que anda suelto. Ya sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, entra en mi vida, abre las puertas, vamos a vernos, dame tus manos, siente las mías, como los ciegos, Santa Lucía. Thank you.

Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. Son las 9 de la noche con 32 minutos, tiempo central de México. Sí, el tema de Sabor a mí fue interpretado por Claudia Esparza y acompañada de su hermano Marco Antonio. De verdad, un tema muy, muy, muy padre. Vamos a enviar más saludos a toda la gente que se sigue sintonizando y que está escribiendo ahí en el chat. Saludos hasta pues, a Salamanca, Guanajuato, para nuestro querido compañero Gilberto Ramírez, que también está comentando ahí en el chat. Gracias, gracias Gilberto por tus comentarios tan gentiles y tan amables. Sí, también se acaba de conectar. Gracias pues, también por... Dice tarde, pero seguro que bueno. Qué bueno que estás acá. De eso se trata, que nos acompañen y que disfruten de esta bohemia número 12, ya casi 3 meses al aire. Pues bueno, algo que no pensábamos que iba a ocurrir. Como les habíamos mencionado la semana pasada, se hizo solamente como para 1 o 2 programas solamente, pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y cada vez tenemos más intérpretes que nos apoyan y comparten su talento y su arte. Vamos al siguiente bloque. Esto que viene es una vez más Ángeles Andinos con esta canción que se llama Historia de un Minuto. Este es de Interpuesto. Luego viene Jorge Américo con este tema de los vídeos que se llama Yo sé que te acordarás. Una vez más Juan José Hernández o Juanjo con Quíreme tal como soy. Víctor Alfredo, El cariño que perdí. Marta Chagoya con Solo con verte. Y cerramos este bloque con Juanita Laguna con este tema de Roberto Carlos que se llama No te apartes de mí. Amigos, síganos en sintonía, síganos la frecuencia, síganos la huella. Recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Los lunes tenemos, bueno, toda la semana tenemos nuestros programas estelares. El lunes el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche desde Irapuato, Guanajuato, México. Los martes Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por Terry Ferris. Los jueves a partir de las 7 de la noche Soundcheck con Blue. Los sábados 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, conducido por Lili San desde Monterrey, Nuevo León. Y los domingos Blast from the Past by Request a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor Terry Ferris. Pues continuamos con este penúltimo bloque del día de hoy. Les voy a repetir cuáles son las canciones. Es Historia de un Minuto con Ángeles Andinos. Yo sé que te acordarás con Jorge Américo. Quíreme tal como soy con Juan José. El cariño que perdí con Víctor Alfredo. Solo con verte con Marta Chagoya. Y cerramos con Otra parte de mí con Juanita Laguna. Queremos agradecer a Chin Chin Burgers que ya nos mandó nuestra dotación de hamburguesas para continuar con este programa. Saludos, gracias, gracias a la gente de Chin Chin Burgers que nos alimentan para que tengamos fuerzas y seguir con este programa. Saludos grandes, grandes a mi familia, a mi hermano Sergio, a mi hermano Salvador que está en recuperación, ya poco a poco está mucho mejor después de su infarto que tuvo. Saludos para mi hermano Américo, para mis hijos Steven y Stephanie, y por supuesto para mi nieta Hannah. Pues continuamos sin más preámbulos. Esto es Bohemia en Vivo número 12, solo aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Poema de amor.

sin avisar. No te apartes de mí. Oh, no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. One, two, a one, two, three, pick. Hola, Beto. Hola, Enrique. Oye, Beto. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la bañera, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí, tú lo tienes, Beto. No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero mi patito, Beto. Nueve de la noche con 55 minutos, pues llegamos a la parte final de este programa de Bohemia en Vivo, agradeciéndoles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo, entre todo, por la amistad que nos brindan. Es un gustazo tenerlos por acá como cada martes, apoyando este proyecto de esos intérpretes de muy buena calidad, y pues esperando nos acompañen. No solamente en este programa, sino en todos los programas que tenemos aquí en Reventón FM. Pues al parecer nos juntamos muchísimos cumpleañeros el día de hoy. Hay otro cumpleañero y vamos a enviar un saludo hasta Guadalajara, Jalisco, para Adriana Núñez, que también cumple años, y pues deseándole que haya pasado padre, que la estén festejando y celebrando como se debe. Y pues gracias por estar acá en sintonía. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro este programa, viene estos siguientes seis temas que estoy seguro, muy seguro les van a gustar. Vamos a abrir con José Miguel López Cepeda con este tema de Sabina, esto que se llama Contigo. Enseguida viene Claudia Esparza con Cenizas. Viene Carlos Vivanco con este cover de esta canción de Gilbert O'Sullivan, que en inglés se llama Alone Again Naturally, y en español tiene como título Solo a ti yo te querré. Viene Chuchín Pantoja con una canción también de su autoría, esto que se llama Piel de Manzana. Viene Víctor Alfredo con ese tema de Sandro que se llama Yo Te Amo. Y vamos a cerrar con el virtuoso de la guitarra, como es Juan Manuel Garcidueñas, con esta rolita que se llama Las Hojas Muertas. Por favor, ahí váyanse a YouTube, visiten los canales que tiene tanto Juan Manuel Garcidueñas como Chuchín Pantoja. Suscríbanse a su canal, denles un like, apóyenlos y difúndanlos, porque son de verdad dos grandes intérpretes, dos grandes músicos que de verdad tienen demasiado feeling. Pues amigos, gracias, buenas noches, disfruten este último bloque, esperando sea sagrado, y nos vemos el próximo martes aquí a la misma hora, solo aquí, en donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventadísima de toda la red. Muy buenas noches, descansen, que tengan un sueño reparador. Yo no quiero un amor civilizado con residuos y escenas del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi shampoo. Yo no quiero mudarme del planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. Así que no me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar.

cuando yo me siento bien, y fue como en el momento aquel en que yo visité el pueblecito donde yo nací, sus problemas conocí y de cerca vi. Qué curioso es poder observar en el pueblecito aquel gente lamentar. Lamentar solo dice, oh mi Dios, no pueden comprender que es mucho mejor reír que lamentar es mejor naturalmente. Lo que me ha pasado a nadie le ha gustado ya. Lo que quiero ser es fácil de creer, pues en todo he fracasado. Subirme en un avión que sea de propulsión, volar muy veloz y sin dirección, bordando cuando me dejaste plantado en el portón de la iglesia que fijaste para los dos un tierno amor y no te presentaste. Pero qué sé yo, si tú eres mi amor, solo a ti yo querré. Solamente puedo ver que en todo el mundo hay desacuerdo, hay desacuerdo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pasando a nadie me ha gustado ya. Lo que quiero ser es fácil de creer, pues en todo he fracasado. Subirme en un avión que sea de promoción y volar muy veloz y sin dirección, recordando cuando me dejaste plantado en el portón de la iglesia que fijaste para los dos un tierno amor y no te presentaste. Pero qué sé yo, si tú eres mi amor, solo a ti yo querré, solo a ti yo querré. Una piel de manzana, así lucías cuando reías. Fruta madura que invita a saborearla en cualquier día. Como la piel de manzana, de carne firme que seducía. Tienes aroma del campo, de viento libre, de carne viva. Era tu piel de manzana que yo admiraba en ese árbol, que solo te alimentaba de falsos miedos, de el recato. Era tu piel de manzana, fruto prohibido que me esperaba,